con zapatos blancos y pelo verdul, las medias caladas de estilo andaluz, el cuello estampado con su canecú, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis y dos son ocho y ocho 16, y ocho 24 y ocho 32, la medalla de oro me la llevo yo. Y la medalla de oro me la llevo.